esos ojitos y el pelo. Tus labios cuando los beso me hacen volar. Me hacen tocar el cielo. Por ti lo que sea, mi amor, soy capaz de matar. Si es por mi mami lo que tú quieras. Siempre hay un amor que el resto te hace olvidar. Así no haya sido la primera. Lograste cambiar lo que otra no pudo cambiar. Uy, blanquita como mi safe-for. Eres mi niña toda la noche, mami, I pray for you. Combinamos toda la retro. Le compré la Jordan, también le compré una cama blue. Pa' que se ensalce, no le compré en Fashion Nova. Loco de verte y de besitos llenarte toda. Desconfía, dice ser fiel no está de moda. Pero yo por ti dejo de chimbiar despacho a toa. Tú eres mi gatito oficial, no fletecito. Te volviste como una droga, amor, te necesito. Estoy juicioso, ya aparté todos los culitos. Créame y confía, venga pues durmamos juntito. Usted es perfecta, mi amor, mire hacia el espejo. Y no es famosa, pero ese culo manejo. No me importa lo que de mí piensen tus viejos. Dile que conmigo tienes planes de llegar bien lejos. Tú y yo podemos estar juntos hasta que la luna deje de mirarnos. Yeah, tan lejos y tan cerca. Pa' que llamarnos, mami, si podemos vernos. Todas las noches por ti a Diosito le pido que te cuides si algún día no sigues conmigo. Te hice otra canción, ya mismo te la envío. Y no digas que es pa' otra, todo lo quiero contigo. Uy, uy, uy.